Amén. Gracias a Dios por la vida de Daniela, por la vida de su papá y por los talentos que él les ha regalado, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar hoy con nuestro sermón, nuestra enseñanza. Voy a leer un poquito y de ahí vamos a orar. Usted me acompaña a leer. Gálatas 2, 16. Gálatas 2:16. Amén. ¿Lo tiene? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Oremos. Señor, gracias Dios por este día tan especial que tú has hecho para nosotros. Para poder reunirnos, Señor, una vez más como hermanos y hermanas en Cristo, Señor, y poder disfrutar de tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu favor con nuestras vidas también. Te entregamos este tiempo, Señor. Te pedimos que tú transformes nuestra forma de pensar para que así cambie también nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos venido estudiando la epístola, la carta de Gálatas, ¿verdad? A los Gálatas. Y no quería pasar yo en falso lo que sucedió aquí cabal unos versículos antes de que leímos, cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Qué era lo que estaba pasando? Recuerdan, la semana pasada hablamos que Pedro estaba conviviendo con los gentiles, con los no judíos. Pero cuando venían aquellos que decían, no, eso no es así, eso no debería ser así, entonces Pedro se alejaba, ¿verdad? Cuando venían los falsos maestros, Pedro se alejaba de los gentiles y se iba otra vez con los judíos. Por supuesto, ante los ojos de Pablo y a la luz del Evangelio, esto no estaba bien, porque Pedro estaba dando un mensaje incorrecto al hacer eso. Entonces, parte de lo que Pablo le está diciendo es exactamente esto. Le dice, nosotros judíos de nacimiento, en el versículo 15, le está diciendo esto a Pedro, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por la fe, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo le está diciendo, Pedro, nosotros somos judíos, somos el pueblo escogido de Dios, hemos hecho o hemos tratado de hacer todo lo que la ley dice. Lo hemos hecho, nacimos como judíos, tenemos todas las creencias, todo lo de judíos. Sin embargo, de nada nos sirve. Porque lo que nos sirve es la fe en Jesucristo. Como Pablo lo dice en otro lugar, él es el que se puede, si fuera por la ley, Pablo era, ¿qué? Judío de judíos. Él seguía todo al pie de la letra. Y aquí él está reconociendo que todo eso no importa. Porque por la ley nadie es justificado. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice al final del 17. ¿Y qué es justificado? Yo me he encontrado muchas veces cuando digo, estoy hablando desde aquí. Y usted tal vez está así, no entiendo lo que está diciendo. ¿Qué significa justificar? Justificar es una palabra que se usa legal, en una forma legal delante de un juez. Cuando alguien es justificado es que queda libre de la culpa que se le está acusando. Pero en términos espirituales también. Justificado significa que cuando estemos delante del Señor en el juicio, porque sí va a haber un juicio, nosotros seremos justificados, es decir, somos perdonados todos los pecados que habremos cometido por la fe en Jesucristo. Ese día no seremos juzgados como los demás, seremos justificados, somos justificados desde ya. Pero ese día, cuando el juez diga, ah, sí, puedo ver todo lo que hicieron y no hay nada bueno de lo que hicieron, excepto que Jesucristo pagó por ellos y ellos creyeron por ese sacrificio. Suena sencillo, pero no lo es. Porque la fe en Jesucristo es más que solo aquí. ¿Cuántas veces usted ha platicado con alguien y le ha dicho, ¿conoces a Jesús? Y ellos dicen, sí, segurísimos. Sí, sí, yo conozco a Jesús. Incluso por ahí los, no voy a decir quién mejor, pero los que andan por la calle a veces y lo encuentran uno, ¿crees a Jesús? Sí. Yo me encontré una vez unos en un bus, yo iba para la iglesia y ellos iban con su camisita blanca. Y me dicen, ¿a dónde vas? Y yo les digo, voy a la iglesia, porque yo en ese tiempo yo también iba como me requerían en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo iba a la iglesia y me dice, ¿y a qué vas? Voy a la alabanza, yo soy parte del equipo de alabanza. Y me dicen, ¿y conoces a Jesús? Y yo les digo, sí, conozco a Jesús. Les digo, ¿conocen ustedes a Jesús? Y ellos me dicen, ah, sí, sí conocemos a Jesús. Muy seguros de sí mismos. Ellos le van a decir eso siempre. Ellos le van a decir, sí, nosotros conocemos a Jesús. Hay muchos que dicen eso. Sí, nosotros creemos en Dios. Eso solo es algo que alguien dice para quitarse al otro de encima. A veces nosotros mismos decimos, creemos en Jesús. Sí, yo creo en Jesús, voy a la iglesia todos los domingos. Predico todos los domingos. Conozco a Jesús. Es más que algo mental. Creer en Jesús es algo que realmente transforma. Es dejar el Evangelio que transforme nuestras vidas. Cuando nosotros venimos, nos arrepentimos y le decimos, Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Algo espiritual pasa en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que somos nueva criatura. Somos hechura nueva. Algo pasa dentro de nosotros. Tal vez por fuera seguimos viendo el mismo, pero espiritualmente algo fue transformado. Por eso Pablo continúa aquí, dice, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. Le dice, si nos equivocamos y si creemos lo que están diciendo los judíos aquí, ¿vamos a culpar a Jesús de ser ministro del pecado? No, de ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y Pablo declara esto en el versículo 20 y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven lo que le estoy hablando? De lo que pasa dentro de nosotros, lo espiritual. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros morimos con Él. Y somos resucitados a nueva vida. ¿Para qué? No para que usted diga, ah, sí, yo soy nueva criatura. Pablo está seguro de que el Señor lo ha amado. Dice, el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es interesante la epístola de Gálatas, porque hasta el momento lo que llevamos estudiando son casos que ya han pasado lo que Pablo les está escribiendo. Primero fue el concilio, ¿se acuerdan de Jerusalén? Ya había un evento que había sucedido y Pablo les escribe, les recuerda de esto. Ahora les empieza a recordar de eso, les cuenta lo que pasó con Pedro. Les dice, tuve que enfrentar a Pedro cara a cara. Y les está contando aquí parte de la conversación que él tuvo con Pedro. Y ahora les cuenta parte de ese testimonio. Les dice, con Cristo yo también fui crucificado. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La mayoría, si no es que todas las religiones, excepto la del Evangelio, habla de que por obras uno puede ganarse el cielo. Por eso el Evangelio no es querido por muchos. Por eso muchos se ofenden cuando uno les habla del Evangelio. Es interesante lo que sucede a un nivel espiritual. Incluso los evangélicos nos ofendemos. Cuando decimos, no, no es por las obras, joven. Qué bueno que el Señor lo está usando, pero no es por las obras. Es por el sacrificio de Jesús. Pedro y Pablo habían cumplido prácticamente, no creo que con todo, pero habían cumplido mucho de la ley. Hay una palabra que yo encontré aquí cuando, si usted me acompaña a leer Gálatas 2, vamos a leer un poquito atrás. El 12 y el 13. 2, 12, 13. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿En su qué? En su simulación. Sabe que la ley no se puede cumplir. Podemos simular estarla cumpliendo. Podemos fingir. Ah, es que yo sí, de acuerdo con la ley, yo soy más judío que Pablo. Podemos pensar que estamos cumpliendo con toda la ley. Y tal vez justificarnos a nosotros mismos de esa manera. Ah, no, pero yo sí leo la Biblia. Muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos también. Creemos que nuestras obras nos van a salvar. Si ponemos nuestras obras en una balanza, hermanos, para ponérselo en perspectiva, las cosas buenas que usted hace, póngalas en la balanza con las cosas malas que usted hace. ¿Qué cree que va a pesar más? Si usted cree que las buenas, examine bien su corazón, sea honesto con usted mismo. No estoy diciendo que esta es una excusa para vivir nuestra vida desordenadamente de ninguna manera. Pablo mismo lo decía. ¿Qué diremos pues? ¿Pecaremos más para que abunde más la gracia? No, de ninguna manera. Pero es que esto nos ayuda, hermanos, a ver lo malo que somos nosotros. Nos ayuda a ver la necesidad que tenemos de Jesucristo. Yo tengo una necesidad de Jesucristo. Porque aunque no quiera, peco. Porque no me deleito, pero peco. Tengo necesidad de Jesús. Porque yo con mis obras no me podría salvar. Porque ni a veces ni yo mismo me aguanto. Sí, a veces me frustro como ya y me pongo a alegar yo solo. Como el espejo, así que es que ¿por qué soy así? Yo mismo me desterraría si pudiera, pero a veces las obras no nos salvan. Es la fe en Jesucristo, pero la fe verdadera, mis hermanos. Sabe que hay algo que muchas veces quema mi corazón, y es que el que conozcan realmente ustedes a Jesucristo. Porque en mi caminar yo sé que no lo conozco completamente, pero yo quiero conocerlo más, anhelarlo. Yo sé que lo necesito y yo quisiera que ustedes tuvieran esa necesidad de Jesús. ¿Por qué? Porque si lo buscan de esa manera lo van a encontrar y se van a dar cuenta que es más que una religión. Que es más que alguien que está lejos, y sí, hay que pedirle al de arriba, dicen algunos. No, es alguien que vive en tu corazón, que dio su vida por ti. Y por eso el libro de Efesios dice que ahora somos nuevas creación, somos su obra maestra. Llamados para buenas obras que Él preparó de antemano. Pero el deseo aquí también de Pablo hacia los Gálatas es que puedan conocer a Dios, a Jesucristo, y reconocer ese sacrificio, la necesidad de que necesitamos a Jesús. Pablo podría sonar incluso un poco frustrado, tal vez en el capítulo 3, donde les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente en vosotros como crucificado. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los engañó tan fácil para que ustedes hayan quitado sus ojos de Jesucristo? Suena como que Pablo está frustrado con los Gálatas por haber hecho eso, por haberse olvidado de Jesús, por haber ido tras los falsos maestros, por haber creído toda la ley que ellos traían. No, pero la ley dice. Podríamos estar juzgando nosotros a los Gálatas, pero a veces nosotros actuamos de la manera igual. A veces es difícil entender cuando hay problemas y lo primero que la gente hace es alejarse de Dios, de Jesucristo, de la iglesia. Y es cuando más, hermanos, cuando más tenemos que meternos con el Señor. Porque no hay otra salida. Porque no hay otro. Cuando vienen los problemas, nos atacan porque a todos nos llegan. Tenemos que meternos más a la presencia del Señor. Y a veces es lo que menos hacemos nosotros también. Nos desconectamos. Algunos se ponen a pelear con Dios. La única solución es Jesucristo. Hermanos, que no seamos engañados por cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida, como le pasó a los Gálatas. versículo 2 del capítulo 3 les dice: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír, por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe es creer en lo que no vemos, ¿verdad? Para hacerlo simple. La fe parece tonta para muchos. Parece una locura. Especialmente para aquellos que razonan. Tampoco le estoy diciendo que usemos el cliché de Dios tiene el control. Sí, Dios tiene el control, pero a veces usamos eso. Viene un hermano y nos cuenta sus penas y nosotros le decimos: no se preocupe, Dios tiene el control. No, hermano. Para empezar, podés decirle: vení, oremos. Vamos a orar juntos. No le diga: Dios tiene el control. Es cierto que Dios tiene el control. Pero muchas veces ellos necesitan escuchar una palabra de ánimo, alguien que les diga: oremos juntos, pidámosle a Dios con fe para que el Señor responda. La fe en Jesucristo. Si hoy estás aquí, y cuando yo hablé de que eres una nueva criatura, de que algo espiritual pasó, incluso ese es el simbolismo del bautismo, cuando nosotros somos sepultados con Cristo y resucitamos a nueva vida, que es lo que significa o simboliza el bautismo. Pero si no tienes idea de eso, si tal vez no has experimentado nada en tu vida de esto, no tienes idea de lo que estoy hablando, posiblemente no conoces a Jesús. Pero no te sientas mal, estás en el lugar correcto. Tú puedes invitarlo a que venga a tu corazón el día de hoy y que lo puedas conocer y que te pueda mostrar su caminar. El caminar de cada uno de nosotros con Jesús es diferente. Cuando Jesús anduvo con sus discípulos, todos eran diferentes. Había unos explosivos. Es que usted puede decir: ah, sí, hermano, pero es que yo... Sí, pero mire a Pedro. Andaba con su espada desenvainada. A dos de los discípulos de Jesús les decían: Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué cree? Porque eran los más amigables que habían ahí. En una parte de la Biblia, estos dos hermanos vienen con Jesús y le dice: fuimos a predicar y no escucharon. ¿Oramos para que fuego descienda del cielo y los consuma? Y Jesús les dice: tranquilos. Pero nuestro caminar con Dios es diferente, es igual. Cada uno de nosotros tiene algo. Tenemos cosas buenas como malas. Aún así, Jesús quiere caminar con nosotros. Quiere que los conozcamos porque no es una religión. A veces decimos: es un amigo, pero no le hable como a su cuate. Porque sigue siendo Dios. Pero téngale confianza. Cuéntele sus problemas, su situación, llore, regocíjese delante del Señor. Nadie lo conoce mejor que Él y nadie le va a poder ayudar mejor que Él. Y si usted no lo conoce, hoy está en el lugar correcto. Yo voy a hacer una oración y usted la puede repetir, pero no solo por repetir después de mí, sino que créalo en su corazón. Si usted no conoce a Jesús, yo voy a hacer una oración ahorita que usted puede repetir. y no tiene que levantar su mano, no tiene que hacer nada. Eso es entre Dios y usted. Acompáñame y oremos. Señor, reconozco que soy pecador. Señor, yo reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, que no hay nada que yo pueda hacer, que yo pueda comprar, que yo pueda reproducir, absolutamente nada que me traiga salvación, sino solo la fe en Jesucristo. Señor, yo te pido que tú puedas venir hoy a mi corazón, vivir en él. Que tú puedas caminar conmigo, que perdones mis pecados. Que yo pueda ser justificado, Señor, por tu sacrificio. Te pido perdón, Señor, por todas las faltas que he cometido. Pero hoy, Señor, yo te ruego que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Para que, Señor, cuando tenga que enfrentar al Padre, yo sé que seré justificado por tu sangre, por tu sacrificio. Espíritu Santo, gracias porque estás en este lugar en medio de nosotros. Señor, transforma nuestros corazones. Te queremos conocer más, Jesús. Cada día más. Queremos agradarte a ti, Señor, en nuestra vida, con nuestra vida, a través de nuestra vida. Queremos traerte a ti la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor, a tener fe en ti. Ayúdanos, Señor, a ser luz para que aquellos que aún no te conocen puedan conocerte. Que podamos nosotros tener de nuevo valor para predicar el Evangelio, no a los que ya conocen, a los que no conocen. Desde ya, Señor, te pedimos que tú prepares el corazón de esa gente, que tú vas a poner en nuestro camino, Señor, para poder declararles el sacrificio de Jesús y que sus oídos sean abiertos, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque aun cuando estábamos muertos, como dice tu palabra, nuestros delitos y pecados, tú nos llamaste, tú pagaste el precio por nuestra salvación. Te bendecimos y te glorificamos. En tu bendito nombre oramos, Jesús. Amén. Y amén.